hacia ti. Quien me olvida de ti me lo pide. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si cada pedacito de mí tú vives. Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón. Hacia ti, que me olvida.